Entonces, vamos a hablar esas bibliotecas para qué nos sirven. Entre tantas cosas, estamos en un medio artístico y es cómo utilizar estas bibliotecas para un fin artístico. Entonces, resulta que existe un medio o una expresión artística que se llama libro de artista. El libro de artista es una obra de arte, o el formato de libro realizada por un artista. La historia del libro de artista realmente se vivió como ese texto o esa figura de arte en el siglo XX. A partir del siglo XX, los artistas empezaron a utilizar, a expresarse en un medio, en un soporte de libro. Y pues están, por ejemplo, Picasso, Dalí, Francis Picabia, hasta ahorita como Joseph Beuys, que también hizo libro de artista, y casi la mayoría de los artistas se han expresado con libros de artista. Libro de artista, hay varios tipos de libro de artista. Está el libro de artista único, como una pieza única, y el libro de artista seriado. Pero entonces, primero vamos a hablar qué es lo que hace que sea un libro de artista. El libro de artista, como dije, tiene que ser realizado por un artista, como cualquier obra de arte, solo que el soporte es en formato de libro. Es como el artista que hace video, el artista que hace escultura, el que hace grabado, el que pinta, pues cada uno tiene su soporte, ¿no?, para expresarse. El libro, como una obra única, es los que utilizan, los que hacen solo un libro, y lo puede, que son en pintura, en dibujo. Muchas veces el artista convierte en libro de artista la bitácora, aquel librito que tiene donde hace sus bocetos, donde se expresa como la primera expresión de sus ideas, tanto por escrito como en dibujos, y termina convertido en una obra, en una expresión pues poética que lo hace, y plástica, que lo convierte ya en una obra, desde la primera página hasta la última. O sea, todo lo que está aquí contenido en esa libreta o en ese libro se convierte en una obra. La obra única, hay varios tipos dentro de una obra única. El ejemplar único, que el original, el libro original. De todas maneras, como una obra artística, plástica, tiene que ser una obra original, firmada, y si es seria, numerada. Dentro de la obra única está también el libro objeto, que este ya tiene más como ese carácter de escultura, una obra tridimensional, que tiene como más, sí, como una escultura, como una instalación. Está el libro, dentro de la obra única, está el libro montaje, que es también, que este ya sobrepasa como las dimensiones del libro convencional, y se vuelve ya también como un objeto que interactúa con el espacio o con el entorno. Y está el libro reciclado o el libro intervenido, Es aquellos libros normales, formales, literarios, que el artista lo interviene. Interviene, empieza a dibujar en él, a escribirle, a quitarle, a ponerlo, hasta apropiarse completamente y convertirlo en una obra propia. Esto se lo llaman libros reciclados o libros intervenidos. Y dentro de los libros de artistas seriados son aquellos que se hacen con intención, o sea, siempre hay una intención de estos libros de convertirlos en una obra. Y el libro seriado se hace por medios que se pueden sacar obras originales seriadas, como es el grabado, como es la serigrafía, grabado en cualquier tipo de soporte, como es el grabado en metal, grabado en linóleo, grabado en acrílico, etc. Y de aquí convierten estos grabados en un libro, con formato de libro. También se puede sacar un libro seriado y ser una obra original, realizado por medios más comerciales, como es el offset, como es los computadores. Pero hay una aclaración. Cuando se saca un libro seriado por estos medios, el artista tiene que estar ahí presente para cada... Si yo voy a imprimir una serigrafía, por ejemplo, voy a un taller especializado en serigrafía, el artista tiene que estar ahí y decir, intervenir en la seda, decir, no, yo aquí no, yo quiero, no, la idea es que mi libro o la obra que estoy haciendo sea así y tal. Lo mismo para un libro. El libro, cuando yo mando a hacer un libro, que es sobre mi obra, saco un libro y saco de ese libro original, mando a sacar en una impresora, a sacar miles y cientos de libros, pues es basado en un libro original, en el libro artista original, donde se sacan más copias, mil, también es válido. Y hace que sea original cuando está cada libro firmado y numerado por el artista. Pero entonces se vuelve cómodo que yo a mi bitácora, entonces tan chévere, mi bitácora sí quedó convertido en un libro artista, pero yo lo llevo para que me saquen miles de copias para comercializarla. Ya ahí pierde original, como una pieza original. Ya es una pieza bonita, pues es una pieza, pero ya se vuelve, ya no queda como una pieza original de arte. Como el de José Horacio. ¿Sí? Como el de José Horacio, exacto. El de José Horacio es un libro de una bitácora de él, muy linda, ¿no? Aquí sí. Se ve la original, que era una libretica rayada muy similar a este libro, y entonces él lo convirtió, él quiso sacar el libro original, se mandó y lo sacó, que quedó súper lindo, ¿no? Quedó súper bien hecho, los colores, todo muy bien editado, y sacó muchos y lo vendió. Bueno, para vender, pero entonces ya deja de ser una pieza de arte original. Pero dentro del contexto artístico sigue siendo, es arte, ¿no? Pero sí, el original es el único que conserva ese valor, ¿verdad? Sí, el que único. Tiene el que hizo de... Sí, sí, exacto. Es como ¿no? Una, sí, es como, eso pues, da para mucho... Sí. Mucho tema y mucha discusión hasta qué punto llega. Pero la obra grabado, de arte. ¿Qué diferencia tiene entonces con los grabados? No, los grabados son originales, cada pieza es original. Un grabado es una pieza, si yo saco una edición de 100 grabados en metal o en serigrafía, lo que sea, cada uno de los grabados es una pieza original. ¿Y por qué esto no podría ser así? Porque resulta... No, porque yo le voy a decir que lo que hace que un grabado sea original. Un grabado es original porque la plancha es original, trabajada directamente por el artista. Y eso cada pieza hay que Entonces, donde se realiza es original. Sí. Eso, ese concepto también, eso es relativo, porque dentro del arte contemporáneo... Pero sigo preguntando. Sí. Pero si yo, por ejemplo, hago mi libro original y lo reproduzco manualmente, entonces todas son originales. Sí, todas son originales y ya no es una reproducción. Es cuando ya le metemos la producción en serie. Sí, ya no, y allí se hace cada uno original. Ya no es una reproducción, deja de ser reproducción. Entonces, pues eso sí es como para mucho, porque dentro del arte contemporáneo, por ejemplo, en un video puede ser una obra original, pero no sé, eso tiene que estar como dentro de una ética. Ahí juega mucho la ética. La ética. Sí, es más. Sí. Entonces, volviendo a conceptos generales, más simples sobre el libro de arte, el libro de arte, si yo voy a sacar un libro de arte en el computador, es muy válido y es una pieza original, pero es realizado directamente por el artista que está allí, yo imprimo, yo tal, no... es que sobre mi obra yo hago una recopilación de obras mías y las mando a sacar en un libro. Eso ya no es un libro de artista, eso es un libro del artista. O sea, donde es un libro, aquí está, todos estos son libros de los artistas, donde mire, cada uno está hablando y mostrando la obra de un artista. Todos están hablando sobre la obra del artista y hay unas reproducciones bellísimas. Eso es diferente. Está, como dijimos, el libro objeto, que hace una obra de arte de un formato de libro, pero más como objeto. Y el libro de artista es el contenido. A la larga, lo que menos importa es el formato. Muchos utilizan el formato, este formato formal de libro, y otros juegan con el libro artista con otro tipo de formatos, unos formatos que se salen como de estos libros. Sí, juega, aquí hay mucho. Ahorita yo quiero que ustedes vean, aquí hay muchos libros de artistas que son piezas originales, y otras que son como estas, muy bellas, que son basadas en esas piezas originales. Entonces, ¿alguna pregunta? Qué pena que yo estaba aquí. ¿Está el libro seriado? Está el libro único. Dentro del libro único hay varias. Que se puede usar pintura, lo que quiera. Que era uno, pero es uno. Ese es diferente al libro objeto. El libro objeto puede ser un libro dentro del único. Ah, que es un libro, sí. Sí. O sea, sería siempre va a salir de un único. Sí, sí, va a salir de un único. Porque tiene una cierta privilegiación. Sí, exacto. Y el libro no tiene que ser, el libro de artista no tiene que ser de dibujos o de expresiones pictóricas. Un libro de artista puede ser de solo texto. Puede ser, sí. Pues puede ser libro, por ejemplo, Klee, o pues todos estos, ¿cómo se llaman? Pensadores, artistas plásticos, pensadores que solamente usan más, sí. La se puede ser libro artista. Hay libros que se han convertido como piezas artísticas, pero que no fueron en un comienzo concebidos con este fin. Hay libros incunables, que es distinto. Aquellos libros incunables son estos libros que se volvieron, se convirtieron en piezas de arte y piezas únicas porque ya no se consiguen. Son como patrimonio. Exacto. De escritores o de filósofos que son piezas de coleccionistas, que son incunables, se convirtieron en una pieza artística, pero que no es un libro de artista, con ese fin. Ahí, a ver qué más podemos. Y como les decía, pues toda la vida, todo el. Desde que el hombre comenzó a expresarse, siempre resultaron, siempre se expresó como en libros, digamos, yo podría decir que, por ejemplo, Moisés, cuando Dios le reveló los 10 mandamientos, quedó escrito como en un libro, quedó tallado. Es más, sí quedó tallado en, no sé si fue en piedra o en una tabla. En una tabla. Eso es grabado. Los filósofos, los antiguos filósofos en Alejandría, ellos era importantísimo dentro de sus escuelas filosóficas, no solamente el estudio. De sus teorías filosóficas, sino el estudio de los astros. Ellos se basaban mucho en el estudio de los astros y dentro de la misma escuela que les enseñaba todo esto, les enseñaban las técnicas de grabado, porque era una forma de plasmar su conocimiento, era en grabado, que lo hacían. Tallaban en cuero, en madera y en piedra y allí imprimían en cuero. Luego empezaron a utilizar el papiro, el pergamino, no me acuerdo cuál de los dos fue el primero, si el papiro o el pergamino, que lo usaron los romanos, los griegos y ya lo utilizaban. Como vemos en las películas, estos pergaminos ya lo escribían y lo enrollaban, los libros eran enrollados, pero en piel de corderos, exacto. Y luego, por ejemplo, los egipcios ya utilizaban otro formato de libro, que inclusive Cleopatra se lo enseñó a Marco Antonio, y era el formato del libro doblado, pero como acordeón. Así que eso, y dentro de los libros de artista se está utilizando mucho, ¿no? Es como un acordeón, pero doblado, como un quiebre. Sí. Bueno, sí. Mostramos a tus niños. ¿Sí? Y ya luego pues le vino exacto, así esto era lo que usaban los egipcios, por ejemplo, ya no era el pergamino enrollado. Y luego ya sí, no sé, creo que los franceses ya le lo cambiaron y lo convirtieron esto mismo, ya en el libro que conocemos hasta ahora, y el ensamblaje que vimos del pasado, ese mismo ensamblaje se sigue haciendo ahora. Ese como greco-francés. ¿Cuál es el que dice? Ese se llama greco-francés. Con modificaciones, ¿no? Los franceses los modificaron y se siguen haciendo pues modificaciones y ya se hace, pues hay todavía personas dedicadas a hacerlo manualmente, como ya hay industriales. industrialmente, pues, que ensamblan los libros y los cosen, quedan perfectos. Mm. El continuo y el alterno, exacto. Mm. ¿Qué es mejor? ¿Qué se pese? ¿Qué tiene más valor? ¿Qué es hecho a mano? No, ninguno, los dos tienen el valor. Lo que pasa, el valor es que uno le da a la utilización como de como el oficio, como esta cosa artesanal, el trabajo de utilizar, de hacer uno mismo ciertas cosas, que pues eso tiene un valor, no sé, es como más emocional y a ver, pues eso también hay un tema, pues chévere, para otra ocasión. Bueno, volviendo entonces al libro de artista y volviendo al libro seriado, entonces hay formas para el libro seriado, que es por medio de grabados, que es serigrafía, linóleos, xilografías, puntas secas en acrílico, sellos, transfer, ¿qué otra ustedes me pueden ayudar de otra forma para hacer un libro seriado? Un libro seriado es que se saca una serie que puede ser de 5 a 1000. Pero generalmente si uno va a hacerlo manualmente no va a sacar 1000 porque eso tiene mucho, mucho trabajo. Se sacan hasta 100 o 300. También les decía que es posible también por medio del offset y del computador, estos medios digitales. La idea es con esta libreta, ustedes ya aprendieron a hacer sus propias libretas, para muchos, muchos usos, como para usos cotidianos. Imagino que nos sirven estas libretas para armar la libretica del directorio telefónico, para la agenda, para las recetas y también como estudiantes de arte para el habitat y otra como exclusivamente para hacer libreta de artista. ¿Cuál es la diferencia? Yo me preguntaba cuál es la diferencia entre un libro artista y una libreta de artista. Yo diría que un libro artista es una libreta de artista, que ese término no lo he visto escrito en ninguna parte. Una libreta de artista es el formato de libreta. Y la idea es, ya que la saben armar, ya saben hacer unas libretas bien lindas, en una de estas libretas vamos a hacer específicamente una libreta de artista, o sea, original, una pieza original, que ustedes la van a hacer como quieran. El contenido es de cada uno. Alguien la quiere llenar con dibujitos, alguien la quiere combinar dibujos, con transfer, con sellos, con grabados, con qué otros medios, pintar, meterle colores, acuarelas, sí, no. Pero entonces convertirla en un libro de artista o libreta de artista. Entonces, aquí en las mesas, en estas mesas, hay ejemplos de libros de artista. Hay unos originales y hay otros que son pues, reproducciones de libro original. Y hay otros que son originales. Esta, por ejemplo, destaco esta. Esta es una libretica hecha con ese fin. Es de José Antonio, el contenido es de José Antonio Suárez y Camilo Mateo López. Ellos intercambiaron dibujos, se intercambiaron dibujos y armaron finalmente unas libretas. Mire, tiene el formato de libreta, entre otras, esta es una Moleskine, y sacaron una libreta que yo llamaría libreta de arte. Estas, en base a los dibujos originales, la sacaron, sacaron una edición de solo 300 y están, y aquí están, bueno, aquí están, cada una tiene escrita lápiz de la original, quedó como, como la original. Esta es una bella reproducción de una libretica de grupos, una libreta de arte. Entonces, la idea es que si ustedes hacen, porque cuando hicieron los libros, las libretas, hace 15 días, pues sacaron unas libretas como muy gruesas, muy bellas. Entonces, si quieren, arman una libretica que puedan fácilmente llenarla, porque la idea es dejar una libreta acá, sin lugar a dudas. Es un honor, pero creo que para todos tener aquí todos estos libros, una libreta original de ustedes. Sería, yo creo que cada uno tiene una forma de expresión diferente, entonces pues, cada uno dirá, yo quiero expresarme directamente con dibujo, pues yo quiero expresarme con el computador y armar allí la libreta, y yo quiero con transfer o con grabaditos o con sellos, que se pueden ustedes mismos realizar los sellos en borrador, como lo hace José Antonio Suárez. Entonces, ¿alguna pregunta? Y que les quedó claro la,